bestia de la música esto que vamos a escuchar. Bestia de la música y... En la provincia de La Pampa a veces suceden cosas y pasan desapercibidas y no las vemos. Por eso me quería detener un momento para esto, porque en la provincia de La Pampa y en la ciudad de Santa Rosa, en el día de hoy, va a estar presentándose Jorge Juliano y Martín Mancilla. Martín Mancilla lo conocemos, guitarrista, camarógrafo, ajedrecista, un gran amigo y un gran compositor también, Martín Mancilla. Y Jorge Juliano... fue el guitarrista de La Negra Sosa, además de ser guitarrista y compositor, y también participó de Los Andariegos. Tocó con muchísimas artistas, le musicalizó muchísimos poemas a poetas de nuestro país, poetas populares de nuestro país. Ha musicalizado muchas canciones de Teresa Parodi. Con Teresa Parodi se lleva muy, pero muy bien. Es un guitarrista exquisito. Esos guitarristas que se suben arriba del escenario y dicen con su instrumento, y que hacen cosas que a la vista parecen muy simples, pero son muy difíciles y muy melódicas y muy, muy hermosas. Hoy se van a presentar en La Porfiada, en la Casa Cultural La Porfiada, hoy sábado 4 de mayo, 7:30 de la tarde, tempranito, porque él andaba de paso y dijeron, che, pero ¿cómo vamos a aprovecharlo? Estas cosas que se aprovechan y que a veces no las vemos. Bueno, vamos a verla. Jorge Juliano es un gran guitarrista, un gran compositor, que ahora vamos a escuchar una canción que me sacó la cabeza. Yo realmente no lo tenía tan presente como compositor, sí como guitarrista de La Negra Sosa. En este tema, está él tocando. Es el guitarrista de Cantoras, de La Negra Sosa, por ejemplo. Del disco Cantoras. Del disco Cantoras. Y el tipo que toca esto y que viene del palo del folclore, dice que es fanático del jazz. Y yo le preguntaba ayer, ¿pero vos has hecho? No, dice, pero a mí me gusta mucho. Y en su musicalidad se renota la parte del jazz en sus canciones. Para cerrar un poco y para recordarles que hoy está en La Porfiada, el Centro Cultural La Porfiada, Jorge Juliano, Martín Mancilla, temprano, 19:30 horas. También me encantó el horario porque te da la posibilidad de, si querés ir a otro lado después, por ejemplo, a comer algo a lo de Cintia Alcaraz, lo podés hacer. Está bueno el horario. Jorge Juliano, Martín Mancilla. Ahora vamos a escuchar una composición de Jorge Juliano que se llama Vidala del Sol. Es exquisita. Y en este caso la comparte con un cantante de flamenco que se llama Joaquín de Sola. Escuchemos esta canción. La sombra caliente del sol me empuja a un abismo de amor donde caben dos. Llorando por vos y nadie responde ya a mi voz. La tarde capricho está ya ante Dios y nadie responde ya mi voz. Si mis ojos no ven que me aborde tu piel como un eco la noche galó pa mi pie oscuro caballo voraz que persiga el sol sin saber que se congela un sueño feliz y las estrellas lloran por mí si mis ojos no